CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio. Tenemos a Vicente Lima allí en los controles técnicos, también lo saludamos. Bueno, una situación que se plantea desde el punto de vista de lo sanitario, de lo económico, compleja, con una semana que tendremos algunos eventos planteados ya por parte del Poder Ejecutivo, con algunos eventos también planteados por parte del Parlamento Nacional. Decíamos hoy que por lo menos hay una comisión confirmada, que es la del día miércoles a las 2 de la tarde, que es nada más y nada menos que la Comisión de Salud de Diputados, que estará recibiendo al directorio de ACE encabezado por Leonardo Cipriani. Había intenciones de Frente Amplio, como ustedes saben, que también a esa reunión concurriera el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Y más allá de que el tema Montaño, que además hoy despierta mayor interés por alguna nota que, decía nuestro compañero Hernán Salinas, le ha hecho el diario El País al propio Montaño, donde habla de que Cipriani lo quiere dejar como un mafioso o algo así, por lo que fue la conferencia de prensa que ustedes recordarán cubrimos nosotros en ACE. Bueno, más allá de eso, obviamente, lo decía concretamente de Matos, el presidente de la comisión, que es del Partido Nacional por el departamento de Tacuarembó. Se le va a poder consultar también a Cipriani sobre otros aspectos. Seguramente el tema de la pandemia esté también en el análisis de la comisión, reitero, que va a comenzar a las 2 de la tarde, pasado mañana miércoles. La situación, decíamos, no es nada fácil, sobre todo porque el Parlamento, que es una caja de resonancia que se ha resentido un poco por la inactividad y por los casos de COVID-19, que ahora le vamos a contar que en alguna situación se ha tenido que cuarentenar algún otro senador en este fin de semana, ha puesto en este caso, en lo que tiene que ver tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico, un enfrentamiento muy claro, como si se tratara de un partido de fútbol en el cual cada uno grita su gol. Y entonces, al poner en esa situación, la realidad es que ni un lado ni el otro quiere aflojar. Entonces, lamentablemente, muchos ven que tomar alguna medida de restricción sería darle la razón al Frente Amplio, cuando en realidad no debería ser así. Y hay una cierta resistencia, y del otro lado también hay cierta presión, y cada una de las medidas que ellos consideran que en algún caso, si por ejemplo alguna exoneración que se pedía y no se dio en aquel momento y se da ahora, también se grita como un gol desde el lado opositor. Entonces se lo toma como cierto triunfo, diciendo: mirá, me tuviste que hacer caso. Y si terminamos en esos aspectos en el cual cada uno termina resolviendo para sí lo que considera que de alguna forma presionó o ganó, termina un enfrentamiento donde, reitero, la gente es la que está en el medio. La gente es la que termina estando en el medio. Porque escuchaba atentamente lo que se leía del documento, y el documento, por fin un documento, se anima a manifestar, entre otras cosas, que las muertes que se están produciendo en Uruguay son evitables. Creo que eso es importante empezar a subrayar. Es decir, el documento habla de muertes evitables. ¿Por qué? Porque en algún caso, si tuvieran las dos vacunas contra el COVID-19, tal vez el proceso de la enfermedad no terminaría en el CTI con el fallecimiento de la persona. Eso es importante. Después es referencial a algunas situaciones que se plantearon desde el GACH. Hoy estaba calculando yo, hace 10 días del último documento del GACH. El último documento del GACH fue del 12 de marzo. Hoy estamos a 22. Hace 10 días el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, marcaba en ese documento que en la medida que siguiéramos con esta situación planteada a nivel de contagios, íbamos a tener un compromiso en la atención sanitaria y sobre todo en los CTI. Se hablaba de que íbamos a pasar de TC3 a TC4, que íbamos a pasar de amarillo a naranja y rápidamente podíamos pasar a rojo en la medida que no hubiera un control sobre lo que se establece como actividades vinculadas a lo diario, lo cotidiano y sobre todo también con el control de posibilidades de aglomeraciones también. Y lamentablemente todo eso que decía el GACH en ese documento hace 10 días se viene cumpliendo. Y claramente se viene cumpliendo porque en realidad ellos son personas que se dedican a esto y que tienen en este caso el bagaje necesario como para poder ir previendo lo que puede ir sucediendo. Y lamentablemente esto viene sucediendo, sobre todo porque también se marcaba en el documento del GACH hace 10 días que la vacunación, y esto era uno de los puntos que recuerdan ustedes dábamos lectura, y va a tener un efecto, pero que ese efecto se iba a ver recién dentro de un mes y medio, dos meses. ¿Qué es lo que vuelven a decir las comunidades científicas y las comunidades médicas en el documento de hoy? Que la vacunación es buena, que la gente se quiera vacunar es bueno, pero que lleva un proceso, la inmunización, que obviamente necesita de alguna forma de un parate para esperar que esa inmunización llegue. Lo comentaba recién, me parece un disparate que se esté dando, por ejemplo, descuentos para que alguna persona vaya a, por ejemplo, el CHUI en semana de turismo con una sola vacuna. Una sola vacuna no sirve de nada. Tienen que darse las dos dosis y esperar, como dice el GACH, por lo menos de 6 a 15 días después de la última dosis que se da para tener el efecto de, en este caso, tener la protección. Y ahí comienza a jugar el tema económico, ¿no? Está el tema del gobierno con su responsabilidad individual que deja un poco de lado aquello de la responsabilidad del Estado. Que es lógico también por el gobierno que tenemos, que es lógico por cómo piensa el presidente de la República, pero que de alguna forma se busca también algunas herramientas que se tomaron el año pasado con una situación mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Y teniendo en cuenta que el GACH te está diciendo que en dos meses podés tener un control ya sobre la pandemia vinculado a la inoculación y ahí sí, con las dos dosis dadas a la mayoría de la gente que se ha anotado y con una relación en este caso de protección, sí, verdadera contra el virus, que de alguna forma uno se pregunta por qué no aparecen esas medidas y vamos nuevamente a la cancha de fútbol. Ahí está el peso de aquello de que, bueno, el otro me grita el gol en la cara y me dice, bueno, ves que terminás haciendo lo que yo te dije. Y creo que si, en la medida que la pulseada sea esa, lamentablemente la gente es la que pierde. Y reitero, me parece bien que el documento, este último documento, hable de muertes evitables, porque en realidad todos lo sabemos que lo son, muchas de ellas, porque con las dos vacunas no terminarían en el STI y muriendo. Pero hasta ahora las comunidades científicas y las comunidades médicas no se habían referido a las mismas con nombre y apellido, y en este caso lo hacen. Hablan de muertes evitables. Y obviamente que hay una situación económica allí compleja, también se marcaba, yo también veía el Twitter de esta psicóloga y de varios más que están pidiendo trabajo, y claro, muchos te van a decir, pero claro, si vos restringís la actividad, más gente como esas personas van a estar en necesidades económicas y entonces está el tema de la economía y de la salud, que es un enfrentamiento que se ha dado en este proceso y que sobre todo en las redes se fomenta y mucho, se fomenta y mucho. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades y ciertos movimientos extraños respecto a intentar que no darle importancia a las situaciones que se están viviendo en torno al tema sanitario. Creo que tienen allí un apoyo de algunos sectores comerciales importantes que se hacen notar también en las redes sobre las presiones que hay a partir de que no me cierres esto porque económicamente a mí me va bien, por lo general son gente que no trabaja tampoco, porque en realidad tienen sus empleados, y de alguna forma, reitero, tendría que haber una cobertura económica, y esa cobertura económica también sería tal vez un grito de gol del otro lado. Hay una situación compleja. Se estaban pidiendo 2 semanas, tampoco se está pidiendo tanto. Es verdad que yo lo había manifestado también, el horizonte del Poder Ejecutivo está puesto en la Semana Santa o Semana de Turismo, donde obviamente habrá ciertas restricciones, más allá de estos disparatados anuncios que se vienen haciendo, reitero, de facilitar a que gente se vaya de un departamento a otro y hasta a zonas de frontera donde la situación es tan complicada como Montevideo, con una sola inoculación. Gonzalo Mujica, el legislador de Frente Amplio y actual legislador del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda de Diputados, defendió las medidas económicas que el gobierno ha venido dando y las reflejaba de la siguiente forma. Nunca este sector de la economía recibió un conjunto tan grande de estímulos en tan corto tiempo, en toda su historia. Y podíamos decir que se puede enumerar más de una decena de medidas. En una apretada síntesis, yo podría marcar, por ejemplo, el pasaje de las empresas del literal E, las más pequeñas de todas, para que puedan tributar en función de su facturación, que se hizo a comienzos del año. Se aumentó además la deducción de las pérdidas fiscales de estas empresas hasta el 100%. Hubo una exoneración del 40% de aportes patronales y personales de marzo y abril para las empresas unipersonales, monotributistas y monotributistas sociales del Mides. Hubo también una flexibilización del seguro de desempleo y un nuevo régimen de seguro de desempleo parcial para estas empresas. Hubo subsidios para los monotributistas de Mides, para subsidios para alquileres y subsidios para artistas desempleados. Hubo también subsidios de 5.000 y 8.000 pesos para empresas de los sectores particularmente más afectados, como el turístico, para que aquellas empresas que retomaran trabajadores en seguro de desempleo o incorporaran nuevos. Hubo también exoneración de aportes patronales para sectores que estaban especialmente complicados, como los transportes escolares, las cantinas escolares, los organizadores de eventos, los concesionarios de aeropuertos, los agentes de viajes, etcétera, etcétera, los sectores más golpeados directamente por la recesión. Hubo también la decisión de otorgar IVA cero a la hotelería, la exoneración de IRPF y del impuesto a los no residentes para los arrendamientos temporarios con fines. Ahí tenían a Gonzalo Mujica defendiendo un poco lo que el gobierno dice ha hecho en relación a la situación económica por la pandemia. Desde el sector del Frente Amplio se critica esto, se indica que las medidas han quedado cortas. Por ejemplo, nos vamos al Senado y nos vamos a lo que decía Alejandro Sánchez también sobre esta temática, y hablaba de la realidad de lo que la importancia del tema de las empresas, que las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, dan trabajo a más de 800.000 personas en Uruguay, de el papel importante en el porcentaje que estas empresas tienen en el peso a nivel nacional. Un Alejandro Sánchez, que a eso íbamos y lo decíamos antes, tuvo que cuarentenarse este fin de semana porque un colaborador en el Senado de la República dio positivo de COVID-19. Lo decíamos porque algunos legisladores habían salido, por ejemplo, decíamos que el jueves pasado Óscar Andrade, el hisopado le dio negativo. No había podido ir al Senado de la República a la actividad, pero ya tenía el hisopado negativo. Pero hay otros legisladores que, de alguna forma, en estos días han vuelto a tener que cuarentenarse porque, por ejemplo, Alejandro Sánchez, un colaborador en el Senado de la República, uno de los asesores, una de las personas que trabaja en el equipo de él, dio positivo de COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez sobre el tema económico desde el punto de vista de la oposición. casi que el 90% de las empresas uruguayas son pequeñas y medianas. Son las que más puestos de trabajo generan y, en definitiva, pues son las que representan el 67% de los empleados. Según la última encuesta continua de hogares, estableció que casi más de 890.000 trabajadores pertenecían a empresas de menos de 20 empleados. Es decir, que la suerte de este sector impacta directamente sobre un conjunto muy importante de las familias uruguayas. Impacta sustantivamente en lo que es el funcionamiento del mercado interno, naturalmente, porque además la mayoría de estas empresas, ¿en dónde juega? En el mercado interno. Por tanto, una de las variables relevantes en el Uruguay en términos económicos para sostener el bienestar de las familias es el mercado interno, y es el que no se puede afectar, porque afectado el mercado interno, afectado los grados de consumo de nuestra sociedad, empiezan a tener dificultades de viabilidad estos generadores de empleo en masa en el Uruguay. Algunas de ellas, estas pequeñas y medianas, también son, captan divisas, ¿verdad? Pero en realidad, básicamente, la captación de divisas la logramos por otros sectores que tienen otras dimensiones. Una de las cosas que decía Alejandro Sánchez es que estas empresas tienen problemas de mostrador, porque son empresas que trabajan con el mercado interno y a la gente en el Uruguay, tener restringida su situación económica, gasta menos y gasta menos en ese mostrador. Le ingresa menos a ese comerciante también por ese mostrador. Y es allí donde está la situación económica compleja, más allá de las ayudas que pueda tener de exoneraciones tributarias o facilidades de pago de alguna de las distintas deudas que pueda llegar a tener. Otra de las cosas que ha estado sobre la mesa es el tema de, decíamos, las aglomeraciones. Ustedes saben que la semana pasada se terminó de votar, tanto en el Senado como en diputados, el día jueves, lo vinculado a extender por 120 días más el proceso de limitar el derecho a reunión. Y también esto ha sido parte de lo que ha tenido en el debate, tanto legislativo como también en lo que tiene que ver con las redes sociales, vinculado a si ha servido o no la actividad ya establecida de limitante, sobre todo teniendo en cuenta esta semana donde otra vez algunos movimientos de intereses particulares y también algunos de esparcimiento de tocadas de tambor se han registrado en las últimas horas con presencia importante de gente. En algún caso sabemos que hubo ya algún aviso del ámbito policial a fiscalía, en otros no sabemos, pero muchos se preguntan para qué la limitante si finalmente después se utiliza con tanta discrecionalidad. En algunos casos sí, en algunos casos no. Hubo también, como ustedes saben, enfrentamientos allí en el Parque Valle con jóvenes que estaban realizando también aglomeraciones y hubo allí complicaciones entre la policía y los mismos. El senador Carlos Camí, del Partido Nacional, de Alianza Nacional, es el senador que representa al ministro del Interior, a Jorge Larrañaga, que es el líder de Alianza Nacional, defendió la tarea de los efectivos policiales, destacó que en las actividades de aglomeraciones, dando lectura a cuántas ha hecho la policía, a cuánto también ha hecho, en este caso, el Ministerio de Defensa, han tenido por lo general la posibilidad de realizarla sin enfrentamientos. Habló también de un hecho particular, que es este tema de la persona o del policía que detuvo a un joven y lo golpeó para que de alguna forma borrara lo que estaba en el teléfono. Dijo que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había actuado rápidamente en ese sentido, haciendo la investigación correspondiente. Vamos a escuchar entonces lo que decía el senador de Alianza Nacional, del sector que lidera Jorge Larrañaga, que en este caso es Carlos Cami. El Ministerio del Interior realizó entre el 21 de diciembre y el 15 de marzo 4.268 intervenciones. Un enorme esfuerzo de la Policía Nacional, que particularmente quiero destacar, donde se han alzado opiniones que quieren poner contra la gente a la Policía Nacional cuando precisamente la policía es la gente, porque son quienes tienen la facultad y tienen el mandato de cuidar a la gente y a la ciudadanía. Y cuando alguien no hace eso, pasó hace algunas horas un episodio que cuestionó eso. Precisamente una de las principales garantías que para mí tiene también votar esto es que el ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga, inmediatamente actuó separando del cargo e iniciando una investigación administrativa correspondiente a la persona acusada. E incluso llamó a un senador de la República que se había preocupado rápidamente por ese tema. Me parece propicia la oportunidad también para destacarlo, porque tenemos que ocuparnos de esas cosas y tenemos que preocuparnos de esas cosas. Pero con el mismo énfasis también nos preocupa que se pretenda de alguna voz trasnochada catalogar a la Policía Nacional o pretender estigmatizar a la Policía Nacional, que está haciendo un enorme esfuerzo, como que están contra la ciudadanía. Y precisamente lo contrario. También destacar los operativos que ha realizado el Ministerio de Defensa desde el 31 de diciembre al 17 de marzo, donde se han realizado 1.459 operativos, tanto en lo que refiere a la circunscripción del Río de la Plata, del Río Negro, del Río Uruguay, que es como se divide en su organización el Ministerio de Defensa y la Prefectura para organizar sus operativos, o las personas rechazadas en los pasos de frontera, que fueron 773 en Río Branco y en Chuy, y 82 en Bella Unión, Salto, Paysandú y Fraiventos, 855 operativos con resultados puntuales. Se han extendido algunos seguros de paro de trabajadores, seguro de desempleo, perdón, de algunos trabajadores cuyas empresas están en una situación compleja de búsqueda de recuperarse económicamente con inversiones. 190 trabajadores de Minas de Corrales, de la empresa minera, van a tener una extensión del seguro de desempleo por 180 días más. Así lo dispuso el Senado. Creo que todavía este tema es uno de los que quedó pendiente en diputados. Me parece que todavía no tiene la votación de diputados, solamente tiene la votación del Senado. Eso es importante decirlo. Pero la idea es ir en ese camino de los 180 días de seguro de desempleo, sobre todo por la repercusión que tienen estos puestos laborales en el movimiento de todas Minas de Corrales, de todo el pueblo. No es una cosa que solo afecte a los trabajadores de la empresa en sí, sino a toda la sociedad de ese pueblo que se mueve a partir justamente de las economías que tienen esos trabajadores, que ahora están mermadas, que tienen algún ingreso por este seguro de desempleo, pero que es muy poco comparado con lo que puede ser la actividad plena. El senador Tabaré Viera, senador oriundo del departamento de Rivera, fue el encargado justamente de hablar de este seguro de desempleo. Y a partir del año 1997 comenzó la explotación minera, llegando a generar más de medio millar de trabajos directos, fuera por lo menos el doble o triple de indirectos, llegando a formalizar una profunda transformación social en el hoy municipio de Minas de Corrales y toda la región de influencia. Desde mediados del 2018, cuando se paralizaron las tareas de explotación de oro en la minera San Gregorio, de la empresa Orosur Mining, comenzó un proceso de gran incertidumbre y angustia que viven los trabajadores de esa firma y todo el pueblo, toda la villa, toda la población de Minas de Corrales y sus zonas de influencia. La empresa Loricer Sociedad Anónima, integrante del grupo Orosur Mining, desarrolla actividad minera en la localidad de Minas de Corrales hace 2 décadas. La firma desarrolla actividades de explotación y procesamiento de oro y plata, y en los últimos tiempos la empresa ha transitado por serias dificultades económicas producto de una disminución de la calidad y la cantidad del material extraído, la ley se le llama, la cantidad de gramos por tonelada, lo que ha comprometido la rentabilidad de su actividad. Asimismo, esas dificultades la han llevado a solicitar un concurso voluntario de acreedores y procurar obtener financiamiento para nuevos emprendimientos mineros. En este tiempo, INEFOP estuvo implementando cursos de neumática y electricidad, entre otros, buscando instalar capacidades en apoyo a pequeños emprendimientos que lamentablemente no se materializaron en soluciones efectivas hasta la fecha. Por ello, el 24 de octubre del año 2018 se promulgó la ley 19.674, por la cual se autorizó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender los plazos del subsidio por desempleo para todos los trabajadores del LORICER Sociedad Anónima que se encontraran en uso del subsidio y lo hubieran agotado. Posteriormente, se promulgó el 16 de abril del 2020 la ley 19.871, por lo cual se facultó al Ministerio de Trabajo a extender por el plazo de 12 meses más ese subsidio. Actualmente, señora Presidente, hay aproximadamente 190 trabajadores que quedarán desamparados progresivamente en el transcurso de los meses siguientes de este año. En ese sentido, la finalización del amparo del seguro de desempleo sería muy negativa, tanto para los trabajadores que quedarían sin su sustento, como frente a las negociaciones con posibles empresas mineras internacionales interesadas en Uruguay, como para la implementación de convenio con los acreedores de forma ordenada, es decir, comprometería mucho el futuro o la futura solución que contemple la continuidad de esta actividad central de Minas de Corrales. Son situaciones complejas donde se ha hablado de la posibilidad de inversores y de soluciones que no aparecen, con realidades en donde se prepara a la gente del lugar, como decía el senador Viera allí, con otras herramientas, pero que también por la situación de falta de mercado no florecen esas iniciativas, esos emprendimientos, y termina todo en esta situación de seguro de desempleo. De subsidio de desempleo, esa es la palabra que estaba buscando, subsidio de desempleo por 180 días más. Sobre el tema de que hay soluciones en el horizonte, hemos escuchado muchísimas veces, lamentablemente, estas realidades. Se decía también por la situación de Pili en Paysandú, en donde también se ha hablado de inversores y de gente interesada desde hace mucho tiempo, desde el gobierno anterior, y no fructifica. Allí son menos, la cantidad de trabajadores son 60, acá son 190. El presidente ACE, Leonardo Cipriani, estuvo firmando algún convenio vinculado con MEVIR para que médicos del interior se puedan de alguna forma afincar en el interior profundo a partir de contar con que MEVIR dé, en este caso, una vivienda para que el médico se instale con su familia, o para que en alguna vivienda también de MEVIR se pueda hacer una especie de policlínica donde atienda ese médico. Juan Pablo Delgado, representante de MEVIR, decía lo siguiente. La vivienda es muy importante, pero si queremos que la gente se quede en las pequeñas localidades, si no tiene infraestructura comunitaria, en este caso policlínicas, la gente se va a buscar servicios a otras ciudades. Y eso todavía trae que aparejado que hayan viviendas insalubres urbanas. Entonces, es muy importante la policlínica, en este caso, en otros casos, las escuelas, los centros CAIF, en el marco de que MEVIR quiere contribuir con la comunidad. Y bueno, Florida no es la excepción, ya lo anunció el presidente de ACE, también la intendencia, que vamos a trabajar en San Gabriel, y en algunas localidades más ya estamos también planificando la intervención. No es solo San Gabriel, porque el anuncio a nivel nacional hablaba de que se va a trabajar en todo el país, ¿tiene ya otros puntos establecidos? Bueno, el acuerdo se hizo ahora formalmente, pero ya el año pasado trabajamos en 4 policlínicas, el año pasado, aparte de policlínicas, vivienda para médicos también, es muy importante. Acá estamos en la etapa del presupuesto de obra de la política en Chamizo, una política de cero en Chamizo, por ejemplo. Y así sucesivamente estábamos repasando ahora de memoria, teníamos 8 o 9 temas de policlínicas en muchos lugares del país, desde Paysandú y otras localidades, viendo distintas opciones que ya estamos